Lección 2. Crisis cósmica. La fractura del orden establecido por Dios. Sábado. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Pensamiento clave. Señalar los orígenes de la caída de Satanás y cómo Él trajo la batalla a la tierra. No importa cuánto tenía Lucifer, no importa cuán exaltado era, para él no era suficiente, quería más. De esta manera comenzó el misterio de iniquidad, el origen del pecado en el universo de Dios. El origen del mal, dentro de este ser perfecto, permanecerá siendo un misterio, porque no hay razón para el mal. Si pudiera ser explicado, podría ser justificado. Comenzó con el primer paso pequeño que dio Lucifer al acariciar una emoción y un deseo específicos. Las emociones conflictivas dentro de Lucifer, junto con el mal uso de la libertad concebida por Dios, resultaron en un conflicto cósmico, una rebelión madura contra Dios, en la que el sufrimiento y la muerte han impactado a innumerables criaturas. Hoy, cada uno de nosotros está viviendo con los resultados de este conflicto. Pero no te desesperes. Como veremos en lecciones futuras, Cristo vino para traer una solución justa y equilibrada a los problemas que causaron esta crisis cósmica.